Viva la mañana. Y en la ventanita encontrás de todo. De todo, absolutamente de todo. ¿Sabe qué? Lo último que había visto por ahí en la pasada fueron lámparas con base a 350 pesos, lámparas con pinza a 250 pesos, zócalo para puerta de goma y aluminio, que no va a entrar ni un poquito de agua ni un poquito de polvo. Todo esto está en la ventanita. También sabes que tiene cables para radio, para canalera, para impresora, porque esto que está el día feo, vos te preparate bien la canalera, preparate la impresora, que no te falte ese cable para enchufarlo con el equipo de audio. También hay parlantes, tenés parlantes con Bluetooth, ¿tá? Esos parlantes para escuchar la música que más deseas. Todo está en la ventanita, en Saravia y Wilson Ferreira. Estamos con el capitán Bittencourt. Le acabamos de dar dos plides juntos. A ver si bajaba un poquito las revoluciones. Capitán, continuamos, por favor. Sí. Deje de babear la mesa. Lo pasamos de rojo. Bueno, seguimos, capitán. ¿En qué vamos? ¿En qué vamos? No, ahora voy a hablar de mi clarividente favorito. Sí, debe ser el argentino. Benjamín Solari Parravicini. Es un capo. Nacido en 1898, fallecido en 1974. El 13 de diciembre. Muy bien. Es muy conocido por los dibujos proféticos que realizó en el transcurso de su vida. Uh-huh. Durante su existencia se dedicó a la pintura con bastante éxito. Expuso en Argentina, en Europa, Bélgica, España, Francia. Fue profesor de liceo, entre otras cosas. Era un tipo que tenía mucho dinero, de familia pudiente, pero que siempre tuvo problemas porque... En fin, la familia decía, anda hablando de que habla con los muertos, de que, en fin. Era conocido porque no era que tiraba una predicción, hacía un dibujo. Claro, hacía dibujos. Siendo niño, le pasó lo mismo que a Edgar Cayce. Él tenía contacto con lo paranormal, lo sobrenatural, y decía que, bueno, que interactuaba con ángeles, con duendes, que veía hadas. Su padre, que era psiquiatra, se preocupó por lo que ocurría a su hijo, lo sometió a intensivos análisis médicos que no demostraron que el niño Benjamín tuviera algún tipo de enfermedad. Fue en esa época, cuando tenía 10 años, en 1908, que anunció el estallido de una guerra en 1914, o sea, hablaba de la Primera Guerra Mundial, cuando tenía 10 años. El pequeño Benjamín preanunciaba una guerra que estallaría el 14. Sí, 1914. Era la Primera Guerra Mundial. Exactamente, del 14 al 18. Uh-huh. Siendo esta, fue su primera predicción, ¿no? Lo que le pasaba a Benjamín era similar a lo que le pasaba a Edgar Cayce, que entraba en trance. Edgar Cayce. En el caso de Solari Parravicini, decía que los dibujos y lo que escribía en realidad era su ángel de la guarda que entraba en su cuerpo. Lo mismo que algunos seres de luz que habían fallecido, obviamente, y que entraban y hacían esas predicciones increíbles. Entre estas predicciones asombrosas tenemos la llegada de la TV. Parravicini decía, en la década del 30, la TV se popularizó en Estados Unidos en los 50, en Europa en los 60, y acá, por ejemplo, en Uruguay, si bien había canales como el 4, el 10 y el 12 en los 50, se, digamos, populariza en los 70 y 80, ¿no? Decía que la gente... en sus casas, frente a una caja, iban a ver lo que pasaba en todo el mundo. Habló de la carrera espacial, 40 años antes de que esta ocurriera, de las comunicaciones por satélite, de la ocupación de Francia en la Segunda Guerra Mundial y su liberación por los aliados. Sí. Habló de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial y del final de esta, de la Segunda Guerra Mundial. Habló de la fertilización in vitro. Dijo que el can llegaría al espacio. Primero que el hombre. Primero que el hombre. O sea, Laika, la perra rusa que fue enviada en el 57 al espacio, ¿no? Creo que fue en el 56, sí, en el 57. Entre otras cosas, la llegada de Fidel Castro al poder en el 59. Él decía que se trataba del hombre barbado de las Antillas. Pero esta predicción es del 39. En el 39 Fidel Castro tenía 12. Ni se afectaba, ¿no? Y el tipo ya hablaba del barbado de las Antillas, que comenzaría siendo como un dios, como un ángel, pero terminaría siendo un demonio. predijo también el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la guerra de las Malvinas y la caída de la dictadura argentina. Uh-huh. Él muere en el 74 y la guerra de las Malvinas es en el 82 y la uh-huh. caída de la dictadura argentina, ¿no? Predijo también el atentado de las Torres Gemelas, sí, el 11 de septiembre de 2001. Eso voy a hablar. Sí, ahora. ¿Saben qué? También les voy a contar algo. Le gustaba la vida nocturna. Justo a Justino, sí, el menor justamente. De sus hermanos. Sí. Solía... Sí, le encantaba. ¿Usted me permite continuar? Gracias. ¿Y las gatas? Hágalo para adentro. Usted todo eso que va diciendo lo hace para adentro, no lo escuchamos. Bueno, decía que le gustaba la vida nocturna justo a Justino, el hermano menor de sus hermanos, ¿no? Solía pasar noches enteras en los cabarets de la calle 25 de Mayo. Benjamín era un pianista bastante bueno, así como un acordeonista pasable. Y solía transformarse en el centro de atención de la fiesta. Se mamaba el tipo. Era quilombero. Claro, luego llegó incluso a componer tangos y a regalárselos a la orquesta que los interpretara. Lindo pibe. Sí. Mirá, el legado de Parravicini, dale. Varios amigos y conocidos de Benjamín Solari recibieron de este sus dibujos y textos proféticos originales. Entre ellos, el ufólogo Fabio Serpa. Sí, uruguayo. El ufólogo uruguayo Fabio Serpa, con residencia en Argentina desde el 51, cuenta en su libro Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América, que el artista afirmaba que una nave extraterrestre lo había raptado mientras se encontraba sentado en un banco en la acera de la avenida 9 de Julio, en pleno centro de Buenos Aires. Yo les sigo contando, ¿no? Según los testimonios, canjeaba sus dibujos por comida y cerveza en los bares del barrio. Uh-huh. Daba clases gratuitas y bebía en una baudilla no muy aristocrática en la esquina de México y Tahuarí. Tiró toda la plata con chupi y mujeres. Uh-huh. Mirá, habló de la renuncia de Benedicto XVI, increíble, y la elección del Papa Francisco. Y acerca de los atentados de las Torres Gemelas, está muy bueno si buscan el dibujo que hizo Solari Parravicini. Y dice, porque lo tengo acá, lo tengo en mi Facebook, nadie le dio me gusta. Dije que iba a estar amigo a la mañana, se ve que mi fanático no tiene Facebook, o no tengo, una de dos. Dice, mirá, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Benjamín Solari Parravicini, 1939. Y en el dibujo está la Estatua de la Libertad y detrás unos edificios, uno se parece a las Torres Gemelas y se están cayendo. Y hay dos uh-huh. edificios cayéndose, no sé si lo viste. Sí. ¿Lo viste? Sí. Está bárbaro. Esto se lo predijo en el 39. Las Torres Gemelas fueron construidas en el 74, en el 73. Benjamín Solari Parravicini muere en el 74. Y lo del atentado a las Torres Gemelas fue en el 2001. Uno. Es una cosa bárbara. Sí. Bueno, mira, lo que comenta Serpa, que era que un día Solari estaba, Parravicini estaba sentado en un banco en la acera de Avenida 9 de Julio y una enorme luz lo envolvió hasta transportarlo a una sala circular con paneles luminosos y un tubo central en el cual se movían los individuos. Uno de ellos se acercó y hablándole telepáticamente en grupos de tres palabras en castellano le dijo: debes predicar amor, universo es armonía, los estamos observando, su conducta es agresiva. Tenemos muchos elegidos. Volveremos a encontrarnos. Parravicini apareció en el mismo banco más de tres horas después, a las 18:40. Sí. Solari Parravicini, que era profundamente católico, y si bien le gustaban las noches, las mujeres, el alcohol, realmente era bastante conservador. Era el típico porteño tipo Isidoro Cañón. Conservaba los envases después de que los terminaba. Isidoro Cañón, no. Era el típico porteño tipo Isidoro Cañón. Claro, andaba siempre de traje, peinado para atrás con gomina. Odiaba a los hippies, pero esto es muy interesante. El tipo odiaba a los hippies, pero su predicción sobre los hippies se da en el año 51. Y el hippismo surge en la década del 60. Dijo que en los 60 los hombres tomarían la cabellera de las mujeres, o sea, obviamente iban a empezar a usar el pelo largo, y que las mujeres se vestirían como hombres. Claro, empezaron a usar pantalones, jeans, porque las mujeres hasta la década del 50 usaban faldas, polleras, vestidos. Y dijo que en la década del 60 habría una nueva música y nuevas drogas, y que la juventud estaría endemoniada. El tipo le tenía una bronca a los hippies, al rock and roll, sexo, drogas y rock and roll, no iba con él. Uh-huh. Iba tango, damas de la noche y chupe con los amigos. Sin lugar a dudas, Benjamín Solari Parravicini debe ser, desde mi punto de vista, uh-huh, mi humilde punto de vista, el clarividente más impresionante que ha dado el universo. Que tiene menos publicidad. Y después Mauricio nos manda una fotografía de Baba Vanga, que dice que esta señora también era clarividente. Baba Vanga. Vangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, fue una mística clarividente y herbolaria búlgaro que pasó la mayor parte de su vida en Rupite, área en las montañas Kosu, en Bulgaria. Nació el 3 de octubre de 1911 y falleció el 11 de agosto de 1996. Sí. Está sepultada en Bulgaria y bueno, dice también que esta señora era... Sí. Ahora recuerdo, sí, una búlgara. Uh-huh. Sí. Un saludo grande al capitán. Y dice, Martínez, ¿no cree en el barbudo? ¿Que Nostradamus? ¿Cuál de los barbudos? Nostradamus. Fidel Castro. Che, yo qué sé, ¿no? A ver, son cosas que pasaban hace mucho tiempo y se pueden ir a ver transgiversando en el correr de la historia, ¿no? Es decir, depende de quién lo haya agarrado y cómo se haya interpretado. Bueno, yo puedo tirar mil bolazos al aire y si calzan. ¿Sabes qué? Cuando dieron la ¿Sos creyente, Diego? ¿En qué? ¿Crees en Dios? No. ¿Leíste la Biblia? Sí. Ah, bien. ¿Vos crees en Dios? No, te estaba haciendo una pregunta. No, yo sé que estamos porque preguntando. Ese libro tiene también. Yo también te puedo preguntar. Sí, te puedo preguntar. ¿Vos crees en Dios? Sí. Vamos a un tema musical de la mano de Punto Óptica, tu mejor punto de vista, un punto de referencia a la región, respaldo y seriedad nos avalan. Ani, Ana y Victoria están ahí para ofrecerte lentes de sol, lentes de receta, lentes para niños con patillas flexibles. Cristales irrompibles, cristales antirrayas o cristales antirreflejos. Punto Óptica, tu mejor punto de vista. Wilson Ferreira, a pasitos de Sarabia. ¿Qué te parece? ¿Cómo la sacamos ahí? Perfecto. ¿No viste cómo iba increciendo la música? ¿Tenemos algo más, capitán? Sí, Julio Verne, Gilles Verne. Verne es el mejor. Lo acaba de aterrizar de nariz contra el piso a Solari Parravicini. No, el mejor escritor. ¿Escritor de ciencia ficción o profeta? ¿O clarividente? Las tres juntas están en Julio Verne. Todo. Sí. El francés, nacido en 1828, fallecido en 1905. Es importante lo de las fechas, ¿no? Porque yo recuerdo cuando dieron una película de la pasaron en... acá, en la red. Una película sobre... Nostradamus. Y bueno, yo no la vi. Y de pronto un amigo, un Martínez cualquiera, viene y me dice: ese tal Nostradamus, un careta bárbaro, dice el tipo, ¿no? O sea, viste, el escéptico siempre tiene esa actitud de agarrar y decir: son los giles los que creen en eso. No, creo que se está refiriendo de usted, su forma de ver. No es el escéptico en general. Entonces, dice que usted, lo que pasa que se ve que tiene. Te debería pasar. Nunca probó un psicólogo. El psicólogo se enriquece, ¿no? Claro. Digo, podría estar bueno. Sí, porque no es tampoco tan así. Usted le da como una afirmación y no siempre es así. Deje que cuente. No, sí, me parece que cuente, pero cuéntelo con respeto. Cuéntelo desde el punto de vista que pueda ser analizado. Bueno, no se peleen. Va el tipo, pero Martínez está bravo, Coli. Che, vos sabés que va el tipo y dice: ese es un fantasma, el Nostradamus. El tipo ve la pelota, ve como la pelota y escribe. ¿Por qué lo imita Martínez? Pará, dice: el tipo ve como la pelota y escribe. Digo, no, pero pará, el loco vivió hace 500 años atrás. Ah, pero yo pensé que el loco estaba vivo, ¿viste? Un ignorante bárbaro. Pensó, claro. A ver, discúlpeme, pero yo puedo entender que usted me está llamando ignorante. No, yo estoy hablando de este amigo. Pero me parece que entre líneas usted está diciendo que no estoy hablando de usted, estoy hablando de un amigo. No, pero dígamelo de frente, no se excusa atrás de ese libretón lleno de jeroglíficos, al cual solo usted puede ser capaz de entender. Sí, eso es verdad. Por favor. Y yo me entiendo la letra. Bueno, muchachos, vamos al descanso. Vamos, se ve que la moto le pusieron marcha atrás. Ahora la moto me tiene preocupado. Ahora viene el tercer round. El tipo habló, por ejemplo, en su novela de 20.000 leguas de viaje submarino. Uh-huh. Ya existían los submarinos en esa época, 1870. Bien. Pero habló de un submarino eléctrico, una nave acuática muy similar a las actuales. Submarino eléctrico, el Nautilus, ¿no? El Nautilus de Julio Verne, en 1870. En 1889 escribió un artículo que describía un artefacto muy similar a las videollamadas. En el libro, en la novela De la Tierra a la Luna de 1865, habla de viajes espaciales y naves propulsadas por energía solar. Increíble, está todo en los supersónicos. Si usted vio los capítulos de supersónicos, también, exactamente lo mismo. 1865, energía solar. Habla de viajes espaciales y naves propulsadas por energía solar. Describe una cápsula que permite a los astronautas viajar al espacio y al regresar caían en esa cápsula en el océano para salir flotando. Lo que ocurre ahora. Lo increíble es que sí, aparte, la mayor parte que tenemos es océano. ¿Dónde va a caer? Sí, no, pero hablo de la cápsula. En 1865 habló de algo que ocurrió en 1969. El Apolo 11, el lanzamiento, algunos dicen que no fue nunca la luna, bueno, está. Uh-huh. Lo cierto es que el tipo dio las coordenadas y son las coordenadas de Cabo Cañaveral donde fue lanzado el Apolo 11. En su novela París en el siglo XX habla de un muchacho que vive en un mundo lleno de rascacielos de vidrio, trenes eléctricos y una red mundial de comunicaciones muy similar a la internet. Cuando saca este libro y habla de trenes eléctricos, hay que decir que electricidad, luz eléctrica había solamente en tres ciudades. Uh-huh. París, Londres y Montevideo. Increíble, pero es así. Y hablaba de trenes eléctricos. Pero lo más increíble de Julio Verne es que habló en su novela Robur, el Conquistador, de 1886, habló de helicópteros. Uh-huh. El primer helicóptero fue fabricado en 1942 y el tipo hablaba de helicópteros en 1886. ¿Qué era Julio Verne? No sé qué decía Da Vinci en ese caso, pero bueno, está en fin. Bueno, la ignorancia me consume. Dígame. Leonardo, dice usted. No. Y bueno, pero el tipo habló de helicópteros. Ah, y bien. Leonardo no. Leonardo habló de qué? Bueno, de mariposa. Sí. Bueno, pero mirá, esto es más importante lo que dijo Verne. Diga. Parece increíble, pero es cierto. En el año 1863, Julio Verne escribió la novela París en el siglo XX, acerca de un joven que vive en un mundo donde hay rascacielos de vidrio, trenes de alta velocidad, autos a gas, calculadoras y una red mundial de comunicación, Internet. Verne habla de algo parecido a un telégrafo mundial, que si lo extrapolamos a la actualidad, podría parecerse a Internet. La novela tenía un tono pesimista, de modo que Pierre-Jules Hetzel, el editor de sus escritos, rechazó al publicarlo. El manuscrito quedó guardado hasta que fue encontrado por su bisnieto en 1989 y publicado finalmente en 1994. Internet, 150 años antes. Dígale a Martínez, no me diga, ¿por qué me mira a mí? Bueno, Internet lo llama usted. ¿No? Usted lo llama. Sí. Bueno, está bien. Bueno, pero habló de calculadoras, de trenes de alta velocidad. Submarinos, helicópteros. Cuando ni siquiera conocíamos la rueda. De naves espaciales. Acá, por ejemplo, en el 1800 espaciales. Andábamos a caballo tirando lanza. No sé, yo no. En 1865. Hagamos un paralelismo. Guerra civil acá, los gauchos lanzando, degollando gente y. Bueno. Capando gente, sí. En claro. Otro lugar se fabricaba barbarie. Un motor de combustión. ¿Vio? En el caso de Jules Verne. Viviendo en la misma época, no sé, estábamos atrasados 100 años. No sé si era un escritor de ciencia ficción o era un profeta, o clarividente, no sé. Ahí queda la duda, ¿viste? En otros casos, sí, se puede decir de clarividencia, el caso de Solari Parravicini, de Edgar Cayce, la búlgara, yo qué sé, tanta gente, las gitanas que te adivinan la suerte. Estoy buscando acá y no encuentro una predicción que vi ayer, que no solo es una predicción, sino que está avalada por tres potencias. Una es Rusia, Estados Unidos y China, que en conjunto y en segundo plano, como trabajan los ordenadores, están construyendo tipo un repelente, digamos, de meteoritos. Es algo que se manda al espacio y queda ahí orbitando y cuando detecta algo, ¡fu!, le manda un rayo y lo destruye. Mire usted. Entre las tres potencias están construyendo esto cada uno por su... ¿Cuáles son? Por China, Rusia y Estados Unidos. ¿Qué predice que en el año 2027 una caída de un meteorito supergigante sería el fin de la humanidad? Bueno, fue el fin de los dinosaurios, aparentemente, no sé. Año 2027. Está escrito desde el año 2017 esto. Y Rusia y Estados Unidos y China están... Están construyendo segundo plano esta cosa para poner dejar No, porque después hablan de que Estados Unidos y Rusia son rivales. Yo no sé si son rivales. Vos fíjate que hace eso es lo que nos muestran. Hace unas semanas atrás hablamos, claro, creen hablamos en todos de Rusia de la guerra. Nosotros, pero no, me dice que no sabe si son rivales. Hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania hace unas semanas atrás. No sé, un mes y algo. ¿Qué pasó? Atrás. Nadie habla más. Eso mismo, nadie más. Sigue la guerra, pero nadie habla nada. Y Sí, porque los rusos ahora irán por Polonia, y irán por Alemania, irán por Italia, irán por Estados Unidos. No, no van nada. Y... al final, ¿quién va? ¿Los rusos o los de Irán? Irán. Irán. Irak, Irán, Afganistán. No, no, en serio. No, no, sí, porque ahora se viene. Este es un espacio en serio. Ahora se viene la tercera guerra mundial, dijeron, ¿viste? Y resulta que los tipos están haciendo un aparato para bajar el meteorito. Nah, no. Me voy. Gracias. Capitán. Me voy para lo de Machado Motos. Capitán, ahora que salió el sol. Gracias por esta hora. De sí, su tiempo. Gracias. Usted me agradece y acá a mi derecha me corre. No importa, gracias. Usted, che, gracias, muy rico los bizcochos, muy ricos los bizcochos de Nuevo Pan. Sí, mire que viene el hombre que come bizcocho. Y que usted, come bizcocho de la profundidad, se come 5 kilos de bizcocho, no deja nada. Bueno, nada. Paren. De sufrir. Gracias, capitán. Bueno, muy bien. Por veremos la columna de hoy. El jueves que viene, ¿de qué hablamos? Bueno, muy bien. Esa fue la respuesta. Gracias. Bueno, muy bien. Capitán, bueno, el capitán. Ay, Dios, se me trancó todo. Sí, quedó un paro. Ahora sí. Vamos una vez más. Check this out. El capitán está presentado por Viagra, con Viagra Paranormal. Gracias, Capi. Nos vemos el jueves que viene.